No, es una asamblea convocada por todos los autoconvocados, una asamblea regional donde participan muchos compañeros de todo el norte, de Córdoba, desde parte de Santa Fe, del Chaco, Misiones, Corrientes, donde nos vamos a movilizar y en función de plantear, en fortalecer una política, digamos, de criterio federal y en fortalecer, digamos, el reclamo en lo que nos está pasando, en lo que hace a la ganadería, en lo que hace al trigo y en lo que hace, digamos, a generar y fortalecer un estado de lucha permanente que se venía apagando y tratar de esto, motorizarlo en las distintas regiones del país para que obviamente los nuevos políticos que lleguen al poder tengan consideración y obviamente que el Estado y los distintos secretarios de Agricultura de cada región nos escuchen en función a todos nuestros reclamos, ¿no? Bien. Silvio, ¿qué otras entidades además de SIGVA piensan participar? ¿Existe algún cronograma? Acá tenemos los autoconvocados de cada región, los autoconvocados, digamos, de todos los departamentos de Córdoba. Se encuentra, anoche llegaron los autoconvocados de Corrientes y del Chaco. Se encuentran también todos los grupos técnicos de Procampo de la Ariel Bélica, los fundadores y motorizadores del tema de referendo de Salto, el compañero Zavala con muchos compañeros de allá, los muchachos de la Carpa Verde de La Pampa. Todos aquellos compañeros, digamos, que por ahí no tienen ningún tipo de contención dentro de las cuatro entidades y obviamente que ven que no están siendo escuchados y solucionados sus problemas. Buen día, Silvio Hugo, sí, te saluda, ¿cómo estás? Hugo, buen día. Digamos, ustedes no han tenido ningún acercamiento con el gobierno para tratar de que se destrabe toda esta problemática que están teniendo los trabajadores de los frigoríficos hoy por hoy. No, nosotros vemos que la motivación que existía y que generó todo el tema de la 125 y que después logró que algunos compañeros ingresaran los distintos estamentos de los poderes legislativos, no solucionaron los problemas de profundidad que tiene todo el sector del campo, no solamente la ganadería. Lo que vemos que se ha solucionado de situaciones particulares y hoy tenemos graves problemas. El tema carne es uno, no le encuentran solución. Nuestros compañeros que están representándonos no pueden tener la voz y la fuerza suficiente aparentemente para poder solucionarlo. Tenemos un gran problema con el tema del trigo, donde hay muchísimo reclamo en ese tema. Y obviamente que esto también está acompañado con la desmovilización, con el tema de buen precio que tiene, digamos, el tema de la soja. Entonces, lo que buscamos es que el productor tome conciencia de esto, que la 125 no fue solamente el problema de la soja y las retenciones que se le aplicaban a soja, sino un conjunto de problemas que vivía todo el sector. Y nosotros queremos volver a fortalecer esa lucha y que el productor se siente involucrado y podamos solucionar los distintos problemas. Y las entidades presten atención a este tema que se viene dando en las bases y podamos, digamos, generar un estado de lucha para seguramente nos solucionar nuestros problemas. Bien. Silvio, usted es oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo soy de Mercedes, digamos, vivo hace muchísimos años en Mercedes, pero soy nacido en Córdoba. Ah, bien. Y parece que se va a meter también en la política. ¿Se está postulando ahí en Mercedes? Sí, sí, siempre participé en política. Me postulo para intendente por Frente Unión Popular, digamos, que lleva candidato a Eduardo Duhalde a la presidencia. Y bueno, seguramente vamos a ir interna con otro compañero que se está presentando en el distrito. Y bueno, elegiremos el mejor compañero para poder llevar adelante, digamos, el proyecto de Eduardo Aldo, ¿no? Bien, bien. Seguramente después de la asamblea de hoy allá en Córdoba saldrá algún comunicado, así que estaremos atentos a lo que suceda en esta reunión. Sabemos que hay representantes de Olavarría, de Azul, que van a estar presentes seguramente allá en la jornada, ¿no? Sí, va a ser una la noche de muchísimos compañeros de todo el país, va a ser una asamblea y es una movilización y una caminata por todo el centro de Córdoba, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería acá de Córdoba, y después termina todo en una plaza donde se va a hacer una asamblea, digamos, para definir las políticas a seguir y cuál va a ser el próximo evento que hagamos. Y de esta manera, digamos, podamos motorizar todo eso. Seguramente que esto va a servir, digamos, para encender la llama que necesitamos y que obviamente muchos productores y muchos autoconvocados de distintas regiones del país lo tomen como referencia para empezar de vuelta la noche. Echeún, la última, y le agradecemos por estar tan temprano con nosotros. ¿Por qué en Córdoba y no en otro lugar? Y Córdoba es una ciudad emblemática, pensamos que puede generar esta llamita que nosotros necesitamos. Nosotros pensamos que después de Córdoba tendría que ser Santa Fe y después Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben muy bien que muchos productores se encuentran desanimados. Y bueno, se dio con Luis Vanella acá en Córdoba, que tiene un gran trabajo y está llevando muy bien adelante el reclamo de todos los productores y aparte es ganadero, puede servir para todo eso. Así que nos tiene muy muy motivado que ahí salga todo muy bien y que tengamos muchísimos compañeros participando. Echeún, le agradecemos mucho el tiempo. No, gracias a todos ustedes y un cariño muy grande y buen fin de semana.